Estás perdido entre tantas cosas tan necesarias por consumir. Estás ausente de tus sentidos. ¿Dónde estás? Estás flotando como una nube que no se sabe a dónde va. Estás dormido en un falso sueño. ¿Dónde estás? No existe nada que te sorprenda de lo que ocurre a tu alrededor. Han conseguido que desconectes. ¿Dónde estás? Vivir así es lo normal. Estar siempre separado de todo lo natural. Vivir así sin despertar, dejando escapar la vida sin vivirla de verdad. El tiempo pasa sin darte cuenta, sin preguntarte cómo te va. Miras la vida desde muy lejos. ¿Dónde estás? Si algún día te hicieras consciente y si pudieras despertar, verías todo lo que te has perdido. ¿Dónde estás? Vivir así es lo normal. Estar siempre separado de todo lo natural. Vivir así, sin despertar, dejando escapar la vida, sin vivirla de verdad.